Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día. Con usted. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Por ahí, por ahí. No. Regresa. Ahí. Frecuencia Eslabón. Eslabón. Sí, Eslabón. ¿Dónde se juntan todas las culturas? ¿Y para qué? Para que te vaciles del rock, hip hop, reggae, arte y hasta historia, pues loco. ¡Bacán! ¡Esa es! ¡Listo! ¡Arrancamos! ¡De una! Lo primero es la lealtad. Con ella se puede ir hasta un punto de morir en bien de la humanidad. Lo prueba la realidad, la historia lo ha demostrado. Aunque sea muy preparado el hombre y capaz de todo, la cuestión se vuelve lodo si su lealtad le ha faltado. Buena es la disciplina, el estudio, la atención, también la cooperación, la constancia y la doctrina. Pero si no se camina con firmeza en lo pactado, el asunto ya acordado se volverá falsedad. Cuando falta la lealtad, entonces todo ha faltado. De aquel compañero leal se puede hacer un campeón en la dura represión o en la batalla legal. Esto es lo fundamental, lo que el éxito asegura. Y no hay mayor hermosura que el triunfo a la derrota, que ver la lealtad que brota en medio de la bravura. La lealtad es lo primero, sin ello no hay solución. Cualquier organización es llevada al matadero. Al sujeto traicionero hay que saber aplastar a tiempo, sin esperar a que el daño se propague, para que el pueblo no pague lo que no debe pagar. Buenas tardes a toda la gente, Frecuencia Eslabón, un sábado más acá desde la Casa de la Cultura, siempre activos, atentos ahí en pro de la cultura, ahí en los dando a conocer a los proyectos culturales que se vienen, los eventos culturales que están en la ciudad. Así que ponte pilas, así empezamos. Buena vibra para todos, yo soy Juan Chen. Hola gente, yo soy Geraldine y les doy la bienvenida a este su programa Frecuencia Eslabón, como siempre, este espacio dedicado a las culturas urbanas. Un abrazo gigante, como siempre, también a todas las personas que nos siguen a través de la www.radiocce.com y también un saludo enorme a nuestros fans de nuestra fanpage Frecuencia Eslabón. Así es, bacanísimo. Y bueno, yo quiero empezar con un poquito de la agenda cultural, ¿te parece? Perfecto, con querida, mucha agenda para este feriado. Bacanísimo, así es. Tenemos por el lado reggae, por el lado por ahí, ese por ese género, tenemos More Fire Weekends, Dancehall Afro Beats, un workshop y fiesta también. Esto es el 9 de marzo en la Junín y Almeida. Ponte pilas, Go The Groove Battles, una edición especial en la Casa Black Book, inauguración Graffiti Jam. Esto es una casa de graffiti de los panas por ahí por el sur, por Solanda. Creo que es una tienda de graffiti que se está inaugurando recién, así que ponte pilas. Esto es hoy se está inaugurando, hoy están activos los panas de la Casa Black Book. Aniversario de El Útero, un año de gestión cultural, así que ponte pilas, ahí hay buenas actividades que puedes compartir con la gente, con tu familia. El 7 de marzo, Festival Jazz Ecuador, grandes eventos, grandes artistas internacionales y nacionales, ponte pilas, una cartelera bacanísima. Doctor Rap, Sobreviviendo, 30 de marzo, Nina Shunku. Ponte pilas, Descatalize, 14 de marzo, Teatro Sucre y Quichua, la lengua materna que se niega a callar. 9 de marzo en el Teatro Sucre, un evento bien bacanísimo va a estar ese evento. Hay Yarina, algunos exponentes de la música otavaleña, tucos así ahí. Así que ya saben, amigos, invitados todos a cumplir con esta agenda cultural. Yo también tengo una invitación que hacerles. Invitados todos a la puesta en escena al quinto carnaval quiteño por las calles del Centro Histórico de Quito el domingo 3 de marzo. Participa en esta propuesta ciudadana impulsada desde la comunidad para la comunidad. Los cuatro desfiles empiezan a las 9:30 simultáneamente hasta llegar todos a la Plaza de San Francisco. Se realizarán en cuatro rutas. La ruta 1 inicia en el Parque Matovelle, la ruta 2 en la Basílica del Voto Nacional, la ruta 3 en el Obelisco a José Mejía Lequerica, o sea, la Loma Grande, y la ruta 4 en el Parqueadero de Yacu, ubicado en la calle Roca Fuerte y Mejía. Así que no se lo pierdan, el Centro Histórico está de fiesta por los carnavales, mi querido Juanchito. Vacancísimo. ¿Qué tal? Es feriado, es un feriado vacancísimo, así que debe haber mucha actividad en las plazas de todas las ciudades, ¿no? Claro. En Ambato sí. Hay una fiestota, ¿no? No, pues Ambato es otra cosa. Ambato ya es la cuna de la fiesta del carnaval. Increíble, unas notas bien espectaculares. Se toman bien en serio los panas ambateños estas fechas, ¿no? Sí, claro que sí. Sí que también esa opción tienen, mis queridos amigos, de viajar hacia la ciudad de los Tres Juanes. Por supuesto, ahí también hay unos conciertitos en Macas del Upano Fest que se está dando en este momento, también en Macas. Buena cartelera, artistas de todo, a nivel nacional de todos. Uh-huh. También hay un evento en Atacames de reggae, un pan ahí. También tenemos reggae. Claro, en Atacames hay un feriadito. Largo. Feriadito, así que ponte pilas, vaya, si está ahí de vacaciones, de viaje, no sabe a dónde irse y quiere un evento reggae, ya le estoy diciendo dónde tiene que dirigirse. Vaya. Ahí, mascando los eventos rastas en el carnaval. Y bueno, ahora sí, empezamos nuestro programa ya formalmente como siempre, con buena música. Esta vez de Los Delicados, Sonido del Trueno, con Pasión. Ah, Ya estamos de vuelta a la frecuencia de Eslabón. Escuchamos un temazo ahí, bacanísimo, de los panas Delicado Sonido del Trueno. El tema se llama Pasión, ahí, mucho power. Ahí, bacanísimo. Así es, mi querido Juanito, y ya estamos aquí con los chicos de Delicado Sonido del Trueno. Ya, hola, ahí. Chicos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a los micrófonos de Frecuencia Eslabón. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes con todos. Buenas tardes. Bacán, es un placer, muchachos, tenerles aquí compartiendo este momento bacanísimo. Y también ahí yo veo que han venido con unos instrumentos, como dijeron, hay show acústico, ahí bacanísimo para sí, escucharles. Vamos a pasar una hora. Es un programón, ponte pilas. Y vamos a empezar a conocer un poquito más de ellos. Háblenos un poco de cómo nació su agrupación. Bueno, el Delicado Sonido del Trueno siempre fue una agrupación de amigos. Nació entre amigos hace muchos años. Por diferentes cosas ya muchos de ellos no están acá. De los fundadores realmente queda uno, Juan Carlos en los teclados. Saludos. Carlitos. Y Carlitos, que entró creo que unos meses después. De eso ya hace como 15 años atrás, 16 van a ser. 15 años, es toda una trayectoria, toda una vida musical. Sí, sí, ha sido un trabajo fuerte, de muchos años. Cada quien tuvo su trayectoria aparte del Delicado Sonido del Trueno y se fue incorporando a la agrupación. Y ahora estamos ya muchos años, ¿cuánto estamos? Unos 8 años siquiera la conformación que tenemos ahora. La tenemos ya estable desde hace muchos años. Entonces eso nos ha permitido tener un sonido un poco más sólido, ¿no? ¿Cuál es la línea específica de tu banda musical? No es mía. Es de todos. De todos los chicos. Sí. Normalmente nosotros hacemos rock y lo hacemos pesado. Tenemos influencias de rock fuerte, de black metal, de doom principalmente, de música oscura. Pero realmente no nos enfocamos nosotros en hacer este género, quiero hacer. Sino cada quien llega a veces con un riff, lo presenta ante la agrupación y de ley todo el mundo le mete mano. Uh-huh. Y se convierte en otra cosa completamente diferente a lo que era inicialmente. Entonces, pero nunca es que decimos, no, hoy vamos a hacer una canción de black metal en fa mayor y vamos. Y salió. Claro, no funciona así. Uh-huh. Entonces es un proceso creativo de consenso. Uh-huh. Y eso es lo bonito, ¿no? Uh-huh. Sea una pieza de arte única. La trayectoria que ustedes tienen es una trayectoria muy reconocida. Se han presentado en escenarios muy chéveres, muy reconocidos también. Háblanos un poco de esto. Bueno, hemos tenido la fortuna de abrir con grandes bandas en su paso por el Ecuador. Eso es muy gratificante siempre, ¿no? Porque lograr incluso esas invitaciones es complicado, no es fácil. Siempre hablar con los productores, llegar a acuerdos, presentar la música que les agrade, que sea aprobado por un tour manager, que normalmente hay. Varias ocasiones nos ha pasado también que se cancelan eventos muy buenos, ¿no? Entonces, claro, ha habido. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando estuvimos en el Quito Fest en el 2013. En 2013, una semana previa a que nos anuncien el cartel del Quito Fest, estábamos invitados y ahí confirmados en el concierto de cierre de la Semana del Rock. Uh-huh. Y cuando anuncian esto un viernes, y para ese fin de semana anunciaron el cartel del Quito Fest, y para el lunes ya desaparecimos del cartel de la Semana del Rock. Porque había ahí conflictos entre los organizadores, que no puede ser que la misma banda esté en ambos shows. Entonces a veces te mereces ese tipo de espacios, te los ganas. Uh-huh. Y por cuestiones que llegan a ser hasta políticas muchas veces, te lo pierdes. Otras veces errores de organización. Nos ha pasado venía To Die For a tocar en Ecuador, estábamos confirmados nosotros como banda soporte de igual modo, y los ratos unos 3 semanas antes, cuando comenzaba la gira, cancelaron toda la gira latinoamericana y nos dejaron igual con los churros hechos. Bueno, esos errores siempre se convierten en anécdotas. Claro, es experiencia, ¿no? Y te ayuda a madurar, porque esos golpes que son fuertes, o sea, dentro de lo que nosotros hacemos, es una ilusión bien grande llegar a tocar y estar ya ahí rozándote en tras camerinos con Terión, por ejemplo. Uh-huh. Y rato los ratos, porque armaron tarde la tarima, llega la intendencia, les falta un permiso, y les dicen, no, loco, ya no pueden tocar, ya Baterión solo va a tocar media hora y se va. Es complicado un poco en este círculo, es complicado tener todos los permisos. Sí, yo entiendo, claro. Es complicado realmente, no estamos preparados todavía a la burocracia con la que se manejan estas cosas. Sí, también hay un exceso de burocracia, ¿no? Claro. O sea, no necesariamente no estamos preparados para eso. Las ganas, la voluntad, siempre. Claro. Siempre. O sea, e incluso armas todo el show y al final te enteras que ha habido que sacar otro permiso que no tiene nada que ver con el permiso que ya y tienes. Y pasa también que a veces tienes todos los permisos. Si pero definitivamente a última hora se inventan algo. Entonces ya no es culpa ni de los organizadores ni de nada, sino que el artista cancela, como cuando Cradlefield no llegó nunca a Quito, fue porque ya los vuelos no les dieron, cancelaron y dijeron, oye, dama, a decir que no vamos. Pero a todos los que estábamos ahí en la Plaza de Toros nunca nos comunicaron, sino hasta que estuvimos 3 horas ahí al borde de incendiar todo. Pero aparte de todas esas anécdotas que sí nos enseñan, ¿cómo toma el público su música? Bastante bien. La acogida que tienen ustedes, ¿cómo ustedes ven desde el escenario? Siempre es una buena acogida. Uh-huh. O sea, de hecho, si no fuera buena, hace muchos años que hubiéramos dicho, y estamos... Claro que estamos sí. Haciendo mal, creo. Claro, claro. Sí, o sea, porque, claro, con todos los años que llevamos haciendo y reuniéndonos los fines de semana y metiendo tiempo, ganas, dinero. Entonces, claro, si la acogida fuera mala o armas un concierto y no va nadie, solo las abuelitas o más ahí. Bueno, yo he tenido la oportunidad de verles a ustedes prácticamente desde el escenario y visto la puesta en escena que tienen. ¿En qué se basan? ¿Cuáles son sus inquietudes en esto? Porque no es que sea común. Sí, bueno, o sea, mucho nace también en que en todos los años que llevamos tocando juntos, inclusive, o sea, creo que todos llevamos al menos 20 años haciendo música de alguna u otra manera. Entonces, ya la postura que uno tiene en escena ya no muestra esos miedos que tienes cuando comienzas, ¿no? Uh-huh. Estar frente al escenario con un montón de gente que no conoces, que no sabes cómo va a reaccionar en inicio, no sabes cómo comportarte. Pero eso con los años se va lleno. Siempre hay nervios, sí, pero ya es otro tipo y uno mismo ya aprende a controlar. Uh-huh. Entonces, una vez que haces eso, y hace muchos años nosotros ya pasamos a una siguiente fase, ¿no? Entonces, en el cuarto de ensayos donde tenemos, pusimos un espejo enorme ahí al frente, y de eso ya son más de 10 años. Uh-huh. Entonces, a vernos cómo mismo estamos parados nosotros en el escenario, uh-huh. y si realmente es como, ¿por qué uno siempre sueña, no? Cuando comienza, al menos desde adolescente, uno se imagina que está en el escenario parado ahí como Max Cavalera, uh-huh. y resulta que te ponen un espejo y estás ahí parado todo torcido. Quizá ni siquiera te gusta ni cómo se ve tu ropa proyectándote en el escenario. Entonces, eso influye mucho en hacer un autoanálisis cada quien. Y cada quien ha ido desarrollando su personalidad propia, ¿no? Y es impactante. Es impactante cuando ustedes salen, se llevan la atención del público. Lo logran. Qué bueno. Muchas gracias. Es en serio. Yo he asistido a la Contraacústica. Ya. Entonces, cuando yo les vi la presentación que tuvieron ahí, nunca les había escuchado. Y sí, me causaron un impacto en la vestimenta, las voces también, porque tienen voces guturales, ¿cierto? Sí, de James Sloan. De James, sí, que también, gran amigo, que lo esperábamos aquí también. Es que James es un legendario ya en la historia del rock ecuatoriano para nosotros. Para mí, especialmente, es un orgullo que él pertenezca a la banda. Porque la experiencia que él tiene dentro del rock enriquece muchísimo a la agrupación. Uh-huh. Yo creo que cantar con él para Cari también es una experiencia que no se logra normalmente, porque es una persona que viene en esto 30 años siquiera y ha pasado por bandas realmente emblemáticas del rock ecuatoriano. Claro, y toda una figura. O sea, lo chévere es que te enriqueces con eso, porque todos los días estamos para aprender, y yo aprendo full de él y de todos también. Entonces él me acolita en full cosas, hablamos mucho de la parte de la puesta en escena, del show. Entonces esas cosas que el James siempre está en eso, hagamos esto, hagamos lo otro. Entonces unimos eso y bueno, qué bueno que dé resultado y que la gente se impacte así como tú. Muchas gracias. Entonces eso es lo que nosotros esperamos. La puesta en escena es perfecta. Sí, realmente yo pienso que ustedes detallan cada cosita. ¿Es así? Bueno, como decía César, por eso pusimos el espejo, para vernos como qué es que estamos haciendo, si estamos parándonos bien. Qué buena. Entonces es un buen recurso que tenemos, porque ahí cada uno sabe dónde está parado, si cabecea o no cabecea. James y yo hay veces que interactuamos entre los dos, entonces todo eso se ve en el espejo y vemos si sale bien, no sale tan bien, entonces lo hacemos o no lo hacemos. Que al final no queremos hacerlo y lo hacemos. Wow. O sea, pero llegas a otro punto en que ya ni siquiera ves al espejo. Exacto. Y realmente eso es lo que creo que pasa en el escenario. Cuando nosotros nos subimos, a la gente, si bien interactúas con ellos, pero ya no te genera un impacto en tu desarrollo en ese instante. Uh-huh. Entonces ya es como que parte de... estás acostumbrado y aparte tienes la conciencia de, sé que estoy parado bien, que quizá mi cabello está cayendo por los hombros como quisiera, y que mi guitarra también está brillando, y mi conjunto yo tengo claro visualmente cómo está, y sé que la gente está viendo eso. Entonces ya estoy cómodo en esa parte, me olvido de eso y empiezo a disfrutar de la música que estoy interpretando. ¿Qué es la idea de transmitir más que todo? O sea, porque no simplemente subir, tocar, sino funcionar la emoción de la gente que está disfrutando de trabajo, y nosotros también mezclarnos con el público para que se haga toda una armonía y todo se desarrolle de la mejor manera para disfrutar del show, ¿no? Hemos tenido ya la oportunidad de conversar un tiempo y no conocemos sus nombres, por ejemplo. ¡Qué bueno! ¿Cuál es tu nombre? Soy César. Y aparte de eso, quisiera yo también que cada uno de ustedes me dijera, aparte de la música, ¿a qué más le dedican el tiempo? ¿Qué hacemos en los ratos libres? Soy César Aldaz, soy ingeniero mecánico, por ejemplo. Me dedico a comercializar equipos industriales de bombeo. Uh-huh. Muy interesante. ¿Tú? Bueno, yo soy Carlos Vázquez, soy guitarrista. Y aparte de, me dedico a chauchar con más música. Y también a trabajo con venta de accesorios celulares, servicio técnico. Y me encanta mucho la agricultura también. Uh-huh. La montaña. Tremendos artistas. Bueno, ¿tú? Yo soy Daniel Vera, soy guitarrista de la banda. O sea, aparte de guitarrista, soy diseñador gráfico. Entonces, yo trabajo en eso ya unos 8 años, más de unos 10 años. Entonces, aparte de lo que es diseño gráfico, también lo que hago es... ¿Allí? Sí. Aparte, o sea, igual trato de también ganarme un poco la vida de la música, ¿no? El tema del metal, del rock, eso a veces es un poco... no paga mucho. Entonces, pero se lo hace por gusto, es más que todo, te llena el alma y esas cosas, pero a veces toca hacer otro tipo de música. Lo que tratamos de hacer también es chauchear, como decimos nosotros, igual con ellos, algunos de la banda. Bueno, yo soy Karina Muñoz, soy la vocalista de la banda. Soy psicóloga infantil, pero trabajo con niños, soy maestra. Trabajo con niños chiquitos y eso dedico mi tiempo libre. También a ser mamá, también a chauchar, también toca chauchar duro para sacarle provecho a este don que tenemos, que es el arte de la música. Entonces hay que explotarlo de la mejor manera para la gente, porque la música se hace para la gente, para el disfrute y deleite de las personas que nos escuchan. Sí. ¿Qué les parece si ahora sí les escuchamos en vivo, chicos? Claro que sí. Por superarnos. Fallas técnicas, esperemos que todo salga bien. Va a salir súper bien. ¿Qué es lo que vamos a escuchar? Este tema se llama Lluvia Bastarda. Es de nuestro primer disco. Uh-huh. Es un clásico realmente. Antiguito ya.

Le esperamos el viernes 8 de marzo a las 6:30 de la tarde en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para la presentación de la obra literaria. La entrada es libre. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta ya aquí en la frecuencia Eslabón y estamos con los panas de ahí. El tema que escuchamos, ¿cuál era el nombre? Lluvia Bastarda. Lluvia Bastarda. Bien, excelente ahí. Tema. Excelente. Cuando yo oí Lluvia Bastarda, pensé escuchar algo más movido, pero es una canción romántica, ¿no es cierto? O sea, el tema, la letra no es nuestra. La letra es de un poeta, escritor profesional. Es profesor de la Universidad Central, entiendo. Uh-huh. Se llama Iván Oñate. Nosotros acudimos donde él, le pedimos permiso verbalmente y él accedió. Cuando escuchó el tema, que de hecho el tema fue seleccionado y adaptado principalmente por Paulina, la anterior vocalista, que falleció lamentablemente hace algunos años. Entonces, ese tema tiene una gran historia, ¿no? Y el mismo autor, cuando lo escuchó, dijo, miren, yo había prometido alguna vez que en mi vida iba a escribir 3 canciones. Y ya con lo que ustedes me acaban de ayudar, una adaptando, ya me faltan 2 nada más. Y nos invitó a su casa y un buen rato estuvimos compartiendo con él. Y le encantó la idea, entonces es un tema que cuando interpretamos... Y aparte, cuando conocimos a él, al autor, verdaderamente, entendimos que el significado del tema y por el motivo por cual lo compuso es completamente diferente al cual nosotros lo estábamos interpretando y como lo estábamos presentando en el show. Claro. Increíble, ¿no? Esas notas. Sí, o sea... Pero la esencia es que cada propuesta es abierto, es un mundo abierto uh-huh. para cada interpretación, ¿no? Uh-huh. Claro. Nos da la pauta para poder abrir nuestra imaginación y nuestros escenarios. Y eso también le encantó al autor, ¿no? Dijo... Bueno, ahí nos contaba y nos reíamos, o sea, decíamos, chuta, no, para mí era otra cosa. Y bueno, ahí les dejamos. El poema es muy bonito también. Hermoso. Entonces, sí, hermoso, en verdad. Y es el único tema que tenemos hecho así, uh-huh. realmente. Los demás temas son letras hechas de la mano de alguien de la banda. Normalmente uh-huh. es la Cari la que le pone la letra con James como vocalista, uh-huh. dicen. Pero sí hay fracciones que son puestas por cada uno de nosotros. Aquí tenemos a la autora de las letras. ¿Qué te inspira? Bueno, en cosas que les pasa a las personas que están alrededor mío, más que todo. En eso, en las cosas que me pasan, en eso, en lo que llegamos a veces en común, en lo que nos pasa a todos, en lo que escucho cuando conversan estos guampas, así. Cosas así. O sea, que son experiencias de ellas. Sí, de todos. Hay un tema lindísimo que es del último álbum, que es una experiencia propia del James, es escrito con puño y letra de James Sloan, con lágrimas y sangre. Oh, se llama Amarga Comunión. Uh-huh. Sí. Es un muy buen tema. La letra también. Es un tema fuerte, es bonito, a nosotros nos gusta tocarla y es justamente porque lo nuestro es vivencial mucho, ¿no? Claro. ¿Cuánto, yo quiero saber algo, cuántos trabajos o cuántas producciones ustedes tienen para que la gente, nuestro público verán que es diverso, porque como la radio es del Frente Cultural Eslabón, convergen algunos géneros, ¿no? En rap, reggae y de todo ahí en el público de la Frecuencia Eslabón. Uh-huh. Y no sé si nos comparten un poquito algo de los álbumes, de los trabajos que tienen ahí para que la gente vaya checando. Los que no saben, ¿no? Porque sí, los, claro. los del rock, se las de saber de una. Y ni tanto así. Hay unos trabajos. Pasa que nuestro trabajo siempre ha sido muy underground. Nunca hemos publicado miles de copias de... Sacamos un álbum justamente el que lanzamos en la Concha Acústica de la Villa Flora el 2017, el 31 de diciembre. Es el segundo álbum de la banda. Oficialmente como álbum. Como álbum completo, ajá, como un long play sería. Hay un primer álbum que fue hecho en el 2013, con el cual nos ganamos la invitación al Quito Fest del 2014. Entonces, ahí sí cuadran ya. 2013, claro, al final. Tenemos un trabajo intermedio en el 2015 que fue lanzado como un demo, donde estábamos realmente probando los nuevos sonidos que estábamos ya experimentando, más maduros. Se cambió el hardware de la banda, instrumentos. Conocimos a gente de estudio profesional, entonces fuimos a grabar con ellos a ver qué sale. Y en ese trabajo salió un demo que se llama Demo 2015, ¿no? Es un genérico. Consta de dos covers y dos temas propios. Una versión adaptada de Ángel de Luz, que es un clásico de la banda. Una versión experimental, por así decirlo. Y un tema que se llama Pasión, el que pusieron ustedes cuando antes de entrar. Ese tema es parte de ese demo. Y bueno, de ese hay un cover de Hey You de Pink Floyd, que ese cover encantó a mucha gente, nos abrió muchas puertas a nivel internacional. Porque es una muy buena adaptación. Igual hicimos una adaptación de un tema de Soda Stereo que lo tocamos en el Quito Fest con motivo justo del cumpleaños de Cerati. Fue uno o dos años antes de que fallezca. Entonces también hay cosas emotivas siempre ligadas al desarrollo de la banda. Chévere, bandas legendarias que gusta la gente. ¿Qué les parece si ahorita escuchamos una canción de Delicado Sonido del Trueno? Esto es Siniestro Despertar. Thank you. ya regresamos, mis queridos amigos. Eso fue Siniestro Despertar de los Delicados Sonido del Trueno. Seguimos conversando con los chicos. Teníamos una charla, pero realmente intensa. ¿No? Iban a llorar. Conversando de dónde salían las letras de los temas que tienen. Y es bastante interesante, le vamos a pedir ya al Panchito. No sé si nos puede ayudar el Panchito con una canción. Con una canción de... ¿Cómo era, chicos, esa canción? Amarga Comunión. Amarga Comunión. Para pedirle al Panchito a ver si nos busca. Pero mientras tanto, como la gente no escuchó, ¿por qué no nos comentan un poquito de dónde nació esto de Amarga Comunión? Amarga Comunión es escrito por James Sloan, uh-huh. La letra completa. Creo que nadie topó ni una palabra de ese tema, de cómo lo trajo. Y es justamente nace después de una separación que tuvo él. Uh-huh. Entonces el tema como tal refleja todo el sufrimiento, el conflicto de pareja, el post-divorcio, depresiones, cuando hay niños de por medio se vuelve más complicado todavía asimilar el tema y acostumbrarse a la nueva circunstancia. Entonces en esa etapa salió ese tema, Amarga Comunión, y es el tema más fuerte del álbum. Cuando lo tocamos en vivo a estas alturas, yo creo que también es el tema que más fuerza tiene presentándolo en vivo, en escenario. Es por la velocidad, es por la energía que tiene, es por la letra, por la intensidad de la canción como tal. Adicional también es un poco una evolución también, porque se fusiona algo ritmos diferentes, ¿no? Que también se adaptan en la composición. ¿Y qué ritmos se fusionan en esta canción? Ahí en esta canción hay un poco más metal, bastante metal, mucho metal, incluso un poco de new metal hasta por ahí. Siempre con base en doom. Y esa es la parte, creo, que nos une musicalmente a todos. Hay un poco de sonidos electrónicos, hay producción digital metida ahí, pero siempre termina sonando doom. Qué emocionante. Siempre la energía, pero viva ahí. Con los delicados sonidos. Sí, es el ritmo que nos une. Ajá. O sea, yo creo que es como la vieja confiable dentro de la tecnología. Cuando, claro, si alguien trae un riff, ¿cómo le sigo? Toca Doom y verás que se... Claro, y funciona. Chicos, proyectos que tengan en puertas y cómo la gente les puede contactar. Bueno, estamos trabajando en sacar nuestro primer video. Entonces, estamos trabajando en eso, en el guión, en todo lo que involucra hacer un video que prácticamente, como conversábamos con los chicos, va a ser un cortometraje, porque hemos decidido hacer el video de Oscuridad Perpetua, que es el nombre del álbum que está reciente. Entonces, justo ese tema es el más largo del CD, que dura 8 minutos y medio. Entonces es bastante largo. Estamos trabajando en eso para que sea un video que guste a la gente, que enganche a la gente, porque no dura solo 3 minutos. Entonces una persona quiere escuchar, se pone a ver un video, entonces ya los 3 minutos tiene que ser importante. Entonces, tiene que ser bueno. Estamos trabajando en eso, en crear, es una historia lo que vamos a contar, una historia por varios ámbitos. Entonces esperamos que la gente se involucre con eso, se identifique y nos apoye, que eso es lo más importante, el apoyo de la gente que nos pueda dar. También estamos planificando hacer un concierto de la banda, para se va a llamar Oscuridad Perpetua en Vivo. Entonces en ese concierto estamos todavía viendo para qué fecha lo hacemos, pero estamos trabajando en eso. Ahí lanzaremos como relanzamiento, sería del CD que ya se lanzó en la Concha Acústica, pero esta vez sería solamente con la banda, El Delicado Sonido del Trueno. Pero también estamos pensando en quizás invitar a bandas amigas que nos puedan, o artistas invitados, invitados dentro de los temas, qué sé yo, el baterista, el vocalista, qué sé yo. Entonces puede haber muchas sorpresas. Por lo pronto en mayo, a mediados de mayo, vamos a estar en el Teatro Capitol también, en el lanzamiento del nuevo álbum de Curare, que nos extendieron la invitación ahí. Entonces ahí Bueno, Curare tiene que llevarse el show por completo. Claro. Y nosotros vamos a hacer un show un poco más, más liviano ahí para que todas las luces y las fotografías salgan para Curare. Para Curare. Sí. Que no necesita mucho, ¿no? Porque Curare es una muy buena banda. Claro. Una banda que tiene su trayectoria y su esencia también. O sea, es una muy buena banda. Y eso también, el motivo por el cual nos invitaron también es importante, porque nosotros, no, para nada. De hecho, no, alguna vez incluso hubo un pequeño roce ahí, pero creo que ya está superado. Pero en realidad la invitación nos extiende a nosotros por ser una banda que no tiene ninguna relación política ni compromiso político ni social con nadie. Entonces somos una banda completamente independiente y eso es lo que Curare estaba buscando para esto. O sea, no quería a nadie que esté relacionado con ministerios, con entidades públicas, con algún tipo de mar, y nosotros encajamos ahí perfecto. Aparte, o sea, lo nuestro es hacer música. Incluso nuestra música no lleva ningún tipo de mensaje político, para nada, peor, religioso. Entonces creo que encajamos ahí súper bien. Muy buena suerte. Ustedes ya saben que los micrófonos de Frecuencia Eslabón están abiertos para que cuando ustedes quieran, ya cuando les toque el lanzamiento de su video, de sus nuevos productos, entonces aquí siempre vamos a estar esperando, apoyándolos ahí. Muchas gracias. Ahí en la difusión, justo antes del video que vamos a lanzarlo, también viene un video antes de ese. Bacán, que igual esténlo esperando, que es una sorpresa. Esa es, ahí todo, todas las pilas puestas, panas, ahí para estar atentos ahí en las redes sociales, en los fanpage, en las de los panas, Delicado sonido del tren. Bacancísimo ahí. ¿Qué les parece, chicos? Ya nos queda un poquito de tiempo, pero ¿qué les parece si tocamos una canción? La que ustedes elijan. Ya, vamos a tocar un tema que se llama Despertares. Un tema de Taipuño, de acá, de nuestra vocalista. ¿Ya? Y de Lea. Último disco que tenemos es Oscuridad Perpetua. Entonces esperamos que les guste. Esto es Despertares, de Delicado Sonido del Trueno. Forjado. ¡Vacancísimo! Sonó del pu... Sí, Juanchito, ¿qué pasó? Menos mal. Qué chévere, chicos, haberos tenido aquí en los micrófonos de Frecuencia de Eslabón. Les deseo muchísima suerte a todos en sus proyectos. Y como banda, a los Delicados Sonidos del Trueno, con una voz espectacular de la Cari. Muchas gracias. Yo creo que les va a ir súper bien. Y con ese carisma y ese don de gente que tienen, no lo vamos a dudar. Cierto, por supuesto, vacancísimo. Les esperamos ahí cuando lancen su producto, su material. Bienvenidos acá a la radio, las puertas están abiertas. Y a toda la gente, gracias por escucharnos. Hasta el próximo sábado a la misma hora y por el mismo canal. No te olvides. Pero que sí, amigos, nos vemos la próxima semana, el sábado, aquí en Frecuencia Eslabón. Chau, chau. Chau, chicos. Esa es. Chau.